Alejandro Apo. Alejandro, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, Sí. bien. ¿Qué estás haciendo allá, Julio? Contanos, a ver. Vine de paseo unos días. Juego Araucanía, pero contanos, ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad? Estamos en Trelew, Trelew. haciendo base en Trelew, pero moviéndonos constantemente o a Rawson, que queda a unos 15 kilómetros, son 10 minutos, como de Santa Rosa a Toay, más o menos, ¿Ah? un poquito más. Y a Puerto Madryn, donde, bueno, ya es un poco más largo el viaje. Es como de Santa Rosa a Riglos. Son unos 100 kilómetros, más o menos. Che, No, 70, 80 kilómetros. ¿y cómo 70. está, cómo están las ciudades de esas en comparación con la nuestra, por ejemplo? Las calles, un lujo, Un un lujo. lujo. Principalmente. Claro. No, Y el estamos. olor? El También. olor es. Esto es glamour. Claro, sí. En Madryn hay un poquito de olor a pescado, Bueno, sí. pero no, no, no. La verdad que en cuanto a olores y en cuanto a baches, superan por amplios cuerpos a Santa Rosa. Está bien. ¿Y la noche? La noche no la pude investigar Ah, está bien. Bueno. en profundidad, porque vamos al comedor, los juegos de la Araucanía tienen un horario de comedor, andamos con algunos problemitas de internet, entonces termino muy tarde las notas, Ah. llego al final al comedor y bueno, los últimos días llegué, me bañé y me acosté a dormir, así bastante fusilado podríamos decir. Claro, está bien. Estás cubriendo varios deportes a la vez, la actividad de los pampeanos. Sí, fuimos ayer a ver vóley, primero fuimos a ver básquet. El básquet masculino, que ganó su partido, ayer ganó los dos partidos y clasificó a la semifinal, que podría ser una de las sorpresas. Clasifican de grupos de seis, clasifican los dos primeros a las semifinales que van a disputar en el día de hoy y mañana los ganadores juegan la final. Bueno, el básquet masculino ayer ganó a la tarde a la Araucanía, una de las regiones de Chile, le ganó en tiempo suplementario por un punto, 64-63. Y se metió en las semifinales, en el segundo lugar. Así que va a competir en el día de hoy. Después fuimos a ver vóley, que vóley va por el bicampeonato. Lo ganó el año pasado en Biobío. Es sub-19 el vóley. Lo ganó en Biobío y este año quiere repetir. Va a repetir casi con los mismos jugadores que estuvieron el año pasado. Solamente uno incorporaron. Así que es gran candidato a quedarse con el primer lugar. Es bueno el nivel entonces de los pampeanos. Sí, es bueno el nivel. Tienen tres chicos que están compitiendo en Buenos Aires. Hay un chico en Ciudad, jugando en Ciudad de Buenos Aires, y dos en Ferro. Así que se nota la diferencia con el resto de los equipos. Obviamente, como todo deporte, siempre queda un margen a que puedan llegar a perder o que pueda haber una sorpresa, ¿no? Sí. Pero son serios candidatos a quedarse con el primer lugar, el vóley masculino. Y el Después, ah, no, no, seguí, seguí, dale. y te iba a decir, después por la tarde fuimos a ver el fútbol, que en un primer momento se iba a jugar acá en Trelew, en la cancha de Racing, que es un espectáculo, la cancha muy linda, los vestuarios de primer nivel son muy buenos, pero como llovió mucho en el día de ayer, dicen que por los accesos no se pudo jugar, pero para mí es típica de los clubes, ¿no? Para que no les rompa la cancha, que es un colchón verde, dicen no se puede jugar y bueno, se trasladó toda la cancha de Germinal de Rawson, se postergó una hora el partido de fútbol contra La Pampa definía el primer lugar, contra Biobío. Los dos habían ganado los dos primeros partidos, estaban clasificados y se definía el primer lugar. Biobío es el equipo de Huachipato de Chile, que juega en la primera división de Chile, pero es el sub-17 de ese equipo. O sea, los chicos se conocen, están bastante aceitados. Ayer reservaron seis jugadores para la semifinal que van a jugar hoy y La Pampa ganó 1-0. Lo del fútbol no creo que sea tan contundente en cuanto a que puede llegar a quedarse con el primer puesto. Me parece que Biobío puede llegar a dar una sorpresa por estos antecedentes que estamos contando, por la preparación que tienen, pero bueno, el fútbol viene bien, ganó los tres partidos, tiene jugadores en muy buen nivel, hay un ojeador de Quilmes de esos que buscan juveniles por el interior del país. Sí. Bueno, vino acá y apuntó a un par de chicos pampeanos, Gino Holguín, el 5 que juega en McAllister, apuntó a Franco Rodríguez, que también juega en McAllister. A propósito, Franco Rodríguez es el único que estuvo en los Juegos de la Araucanía del año pasado y que también lograron el título. Así que sería como un Mascherano los Juegos Olímpicos, que sí, repitió Atenas 2004 y China 2008. Bueno, Franco Rodríguez, si llegan a ganar el bicampeonato, sería uno de los que conseguiría los dos títulos. Julio. Bueno, lo apuntó él y te cierro. Sí, y sí, lo apuntó también a Tobías Barrios, un jugador que yo no lo había visto jugar, de Alvear Fútbol, que es muy bueno también. Peticito, bien formado físicamente y con un pique impresionante. ¿Cómo quién, Julio? A ver, ¿cómo quién? ¿De qué juega? Juega delantero. Un Cholo Pose. Como Benedetto. Epa. Ajá. Más petizo y más gordo, más hinchado así. Mm. Pero peticito, pero tiene un pique y una forma de correr parecida. ¿Sabés dónde está la explicación de la cancha de Racing de Trelew? Faltan dos fechas para terminar el Federal B. Juega el domingo de local contra Rincón de los Sauces. Faltan dos fechas y está a 4 puntos. Rincón de los Sauces, que está clasificando. O sea, está a 4 puntos de la zona de clasificación Racing de Trelew y juega el domingo un partido clave. Por eso imagino que habrá esquivado el tema de la cancha, ¿no? Sí, seguramente fue por eso. Y ya que les cuento, el otro día jugó Brown de Madryn en esa cancha, por el Nacional B. Hay una política de la provincia de Chubut de tratar de imponer a Brown de Madryn como el equipo de la provincia, ¿no? Entonces lo sacan no juega siempre en Madryn, ha jugado acá en Trelew, está el proyecto para llevarlo a Rawson, así que lo están moviendo un poco para tratar de imponer a Brasil, Brown de Madryn, ¿no? como el equipo provincial. Claro. A lo Brasil, digo, que lo llevan a jugar por todo el interior. Sí, Argentina también lo ha hecho, que jugó en Mendoza, en Córdoba, algunos partidos. Es, ¿no?, más raro en un equipo, ¿no? Porque generalmente la localía es... Sí. Es la localía. Sí, incluso son rivales en la liga. Claro. En la liga local. Es como si... Sí, no como sea, si Ferro de Pico saliera a jugar por toda la provincia. Sí, sí, sí. Obviamente que va a sumar... Siempre suman esas iniciativas, pero bueno, no deja de haber reparos por las típicas rivalidades que hay en el fútbol. Claro. Bien, Julio, ¿cuándo finalizan los juegos? ¿Mañana? Hoy son semifinales, mañana las finales. También hay que decir un párrafo aparte el natación. Ayer 4 primeros puestos hubo, el martes hubo 2, están compitiendo muy bien en el equipo de natación y ha logrado buenos resultados, que es otro de los destacados en estos Juegos de la Araucanía para la Pampa. ¿Se va a meter en los primeros puestos la provincia en no, estos Juegos? No, no. Ya te digo que no. Ah. El objetivo es el quinto puesto. Ah. O sea, creo que lo alcanzaron el año pasado y la idea es mantener, porque hay algunas actividades muy, muy bajas, como el ciclismo, el judo, que el judo hubo un inconveniente grande. A último momento la Federación de Judo no estaba conforme con el técnico que había traído la Secretaría de Deportes de la provincia, que había decidido que sea el técnico. Bueno, hubo un inconveniente, decidieron, la Federación de Judo bajó a todos los competidores, solamente vino una chica que va a competir hoy. Así que bueno, eso resta puntos para la tabla general, el ciclismo también no anda bien, el básquet femenino también, ayer ganó el único partido y va a disputar uno de los últimos puestos, así que hay actividades donde no se está yendo bien, no siempre uno cuenta las buenas, pero sí, bueno, hay que equilibrar y la Pampa irá en búsqueda del quinto puesto, quinto, cuarto, sexto, ahí. Julio, ¿y cómo está Chubut en cuanto a infraestructura deportiva? Digo, los gimnasios, recién contabas de las canchas que están en buen estado. Bueno, las canchas bien, el gimnasio el complejo de Deportivo Madryn, impresionante, con un estacionamiento gigante, enfrente al al mar, con dos gimnasios imponentes, dos como si fueran dos Zoom. Sí. En uno se juega al vóley y en otro se juega al básquet. Después está el estadio de fútbol, todo prolijo, cortan el pasto cada dos días. Un lujo, por lo menos lo que pude ver. Germinal de Rawson, ayer fuimos a la cancha, es una cancha un poco más añeja, pero bueno, tiene tribunas en todo alrededor, el pasto muy lindo también. Después hay un gimnasio que conocimos en Madryn, donde juegan al vóley, que es un gimnasio común y corriente, no es una gran cosa, pero cumple con las expectativas como para ser sede en estos juegos. Así que no, muy bien, por lo menos se ve que hay muchas grandes empresas, que esto lo pensaba ayer, hay muchas empresas grandes del puerto y que además, yo no sé si será una política provincial que las obligan a colaborar con los deportes. Entonces eso hace crecer a los clubes. Claro. Quizá es una deuda que tenemos en La Pampa, ¿no? No hay empresas que estén apoyando a los clubes. Sí puede haber alguna empresa menor o que está en crecimiento o empresa local que apoya, pero grandes empresas que estén detrás de los clubes, yo no sé si hay en La Pampa. Bien, Julio, la última y lo más importante, la comida, ¿cómo te estás manejando? Estoy comiendo en el comedor. Ah. Estoy aprovechando comer menos. Ah, bueno, está bien, es sí, una novedad. Sí, porque sí. Te estás cuidando, entonces. Un titular. Bueno. Eso. Me estoy cuidando un poquito. ¿Por qué? Bueno, hay un pollo con dos o tres, un poquito de arroz y eso, pero bueno. Comida de deportistas. Sí, claro. Estoy haciendo vida deportista. Está bien. Ahí mencionabas el puerto, ahí en Puerto Madryn, ¿no has ido por marisco y esas cosas? No. No. Bueno. Todavía no. Todavía capaz no. Que hoy, que las semifinales son por la tarde, capaz que hoy nos demos una vuelta. Bueno. A la mañana. Está al bien. Mediodía. Está bien. Bueno, Julio, te agradecemos estos minutos. Sabemos que andás atareado allá cubriendo los juegos. ¿Cómo salió periodistas anoche? Ganamos 3-0. No. Gol, asistencia. Dos de Víctor Anosíbar y uno de acá, el conductor de Radiocracia, Juan Pablo Gavaza, de afuera del área. Ah, ¿sí? Sí. De puntín, no. De afuera del área. Pero sí, bueno. De puntín. Lo he visto pegarle de puntín. Sí. Bueno. Los recursos. Bien, te esperamos para los playoffs, Julio. Dale. Bueno. Un abrazo. Abrazo. Bien, la palabra de Julio Santarelli, periodista deportivo del diario y también de Kermés, hay que decirlo. Está cubriendo los juegos de la Araucanía ahí en Chubut. Buena actuación de los pampeanos. Sí, buena actuación menos, en estos deportes más tradicionales, colectivos, sí, más sí, que nada, ¿no? Los